first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Bueno, hoy vamos a hablar de geopolítica, pero vamos a salirnos un poco del esquema de la centralidad que estamos teniendo el último año. Sí, último año y pico, que es Ucrania, y en vez de poner el eje este-oeste, vamos a poner el eje norte-sur. Y queríamos hablar de otro tema que también está muy candente, que además es súper complejo, que es África. Sí, para eso tenemos con nosotros a Naya Sanzo. Aupa, Naya, hola. Buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros y vosotras para hablar de este tema del que se habla realmente muy poco. Sí, y además es bastante importante y muy, muy complejo. O sea, lo vamos tratando y cada vez es más complejo. ¿Cómo os arregláis para todo esto? O sea, que ¿cuánto tiempo, cuántas horas pasáis al día leyendo? ¿25? ¿28? Bueno, muchas, la verdad. Hay que tener en cuenta siempre que vivimos en un mundo hiperglobalizado, por lo tanto, no se puede seguir un tema solo. Todo está relacionado. Si cuando tú empiezas a estudiar África, tienes que estudiar las relaciones de los diferentes países africanos con su colonia, esas colonias que han sido la metrópoli hasta hace pocos años. Hay que ver las relaciones con las instituciones globales, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Hay que ver cuáles son los nuevos polos de poder, cómo se configuran los bloques en cada momento. Y en ese mundo en el que las relaciones son igual de importantes entre los países de la zona con países de otros continentes, ahí es donde empiezan a salir todos los matices y se empieza a comprender un poco más el mundo. En Europa tenemos el problema de mirarnos solo al ombligo y mirar a, por ejemplo, a África solo cuando hablamos de ciertos temas concretos. Pues, por ejemplo, el más común es el de la inmigración. Día sí, día también, no hace falta ser muy experto, conseguir... Hay medios generalistas, vemos cuántos barcos intentan salir, por ejemplo, de Libia. Ayer se rescató a un barco con más de 600 personas que huían de una situación absolutamente lamentable en un país como Libia, que hasta hace poco tiempo era un país desarrollado, mucho más desarrollado que otros países de África, pero desde 2011 ha cambiado todo y el discurso, lo que contaban esos supervivientes de este barco, por ejemplo, era el maltrato, la tortura, una situación absolutamente dramática para estas personas. Hay quien habla incluso de esclavitud en Libia. Sí, ahí se ha visto y lo hemos visto en medios como CNN, no son teoría de la conspiración, ni son medios pro-Gaddafi, venta de esclavos, generalmente subsaharianos, una situación verdaderamente dramática que tiene mucho que ver con el papel de los países del norte, de Estados Unidos, de Francia, de lo que esas potencias europeas y norteamericanas han querido hacer en países de lo que llaman el sur global, a los que solo miran cuando necesitan recursos, cuando quieren evitar migraciones y cuando quieren cambiar gobierno. Bueno, pues ya hemos entrado en harina. Antes incluso de terminar con tu presentación, Naya, vamos a terminar porque es que es algo como muy apasionante. Naya, eres también miembro de Geopolíticas, que es un grupo de investigación, de divulgación sobre geopolítica. Tenéis también un podcast y luego tú además escribes en un blog que se llama slaviangrad.es. Sí, que además entiendo por lo que hemos visto y tal, que son artículos que estáis tratando la guerra de Ucrania desde el 2014. Esto es no una cosa tan inmediata como han llegado los rusos, empieza la guerra, sino desde, Desde eso es, ha sido un proceso muy largo. Eso es. Un proceso muy largo que empezó con una guerra, digamos, de baja intensidad en una parte del país, en el Donbass, y que ya hemos visto desde el 24 de febrero de 2022, que se ha convertido un poco en la principal noticia de la agenda internacional, pero que el mundo no empezó ese día y tampoco lo hizo la guerra en Ucrania. Vale. Ahora está sirviendo como centro de la geopolítica, pero no es el único tema. Es decir, tenemos que hablar de mucho más. Ucrania es muy importante, pero el resto del mundo también lo es. Nosotros pondremos en la descripción de esta edición de Basterrak, pondremos el link tanto a Geopolíticas como a Slavyangrad, porque claro, con mi pronunciación, no la gente no lo va a entender, entonces lo ponemos por escrito y así tenéis acceso todos y todas, porque la verdad es que explica bastante clarito todo, un montón de cosas, y se va pillando un poco de contexto de todas esas mentiras que ya sabemos que la guerra, la primera víctima es la verdad. ¿Es posible hacer una mirada general sobre África, la situación política, económica y colonial que se está viviendo en el continente? Porque es un continente enorme, pero bueno, un contexto general se puede hacer, ¿es posible? Sí, creo que antes lo miraba y creo que son 1.200 millones de personas en África, un continente de futuro, donde la media de edad es muy baja, Europa se está convirtiendo un poco en el geriátrico del mundo, mientras que África es el futuro, es la juventud. ¿Podemos hacer una visión general? Difícil. ¿Podemos hacer una visión general de toda Europa? Pues tiene que haber matices en los diferentes países. Una cosa con la que yo empezaría es, hemos visto hace unos días la cumbre del G7, donde las siete grandes potencias occidentales se han reunido en Japón para lo que hacen las potencias que quieren seguir siendo hegemónicas, consolidar su poder. ¿A qué países ha invitado Japón a la cumbre del G7? Ha invitado a India, el país más poblado del mundo, ha invitado a Brasil, países claramente en ascenso, ha invitado a Indonesia, ha invitado a Vietnam. ¿Quién ha representado a África? África la ha representado Comoros, que tiene algo más de 800.000 habitantes. ¿Pueden esos 800.000 habitantes representar a todo África? Evidentemente no. Y el simple hecho de que solo un país de África, un continente que tiene el equivalente a la población de China, solo haya sido representado por un país en seguramente el foro más importante para estas grandes potencias económicas, ya dice bastante de cómo consideramos al continente. Siempre se dice lo de que África no es un país, pero son muchos países, muchos pueblos, muchas situaciones. Las distancias son enormes. No puede ser la misma situación en Marruecos que en Sudáfrica, en Namibia que en Egipto. Las circunstancias son muy diferentes, la descolonización ha sido muy diferente y ha marcado estas últimas décadas. África se tiene que mirar no tanto en un todo, porque África no es un país, África son muchas cosas. Tampoco quizá país a país, porque en muchos casos las fronteras, en general, las fronteras siempre son algo artificial, las construcciones estatales son actos políticos y culturales y sociales que no siempre se corresponden con el sentir de las poblaciones. En África hay, digamos, grandes regiones. Hay una situación específica, por ejemplo, en el Sahel, en esa parte, digamos, el centro norte, Burkina Faso, Mali. Esa franja, ¿no?, que se hace desde Mauritania hasta Sudán, si no recuerdo mal. Eso es. Que tiene muchas líneas rectas en las fronteras todavía. Sí. Si vemos las fronteras de África, son las fronteras que marcaron básicamente con tiralíneas los europeos en el siglo XIX. ¿Cómo surge la actual África? Surge por la vía de los congresos, esa forma que tenían los europeos de exportar su civilización y de sentarse alrededor de una mesa y decir qué civilizados somos, que somos capaces de poner aquí un mapa, tirar unas líneas y nos hemos repartido la tierra que no es nuestra. Eso suena al G7 en Japón ahora. Sí, un poco. Tenemos ayer escuchaba a un experto sobre el Sahel, no un experto sobre el Sahel, él hablaba del Sahel, pero es un experto del Sahel. Es decir, tenemos que intentar escuchar también y sobre todo a las personas que saben lo que saben porque lo han vivido, porque están allí y en lugar de a los europeos y a los norteamericanos que hablan sobre países ajenos. Y él lo que venía a decir es que lo que estamos viendo ahora en África, él se refería más al Sahel, pero eso sí que se puede aplicar un poco al continente en general, es que no es tanto volver a vivir la Guerra Fría, esa política de bloques, sino que parece más un poco volver al siglo XIX con ese reparto de África, con las diferentes potencias intentando no quizá controlar el territorio, pero sí marcar un poco las distancias y poner ahí el pie y tener esas zonas de influencia. Yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas. Estamos viendo parte de eso, de ese gran juego de controlar esos países africanos, pero también hay cierta vuelta a la política de bloques. Estamos viendo cómo Occidente está presionando a Rusia a raíz del tema de Ucrania, pero no solo, y también están presionando a China con el tema de Taiwán, pero no solo. También por temas económicos, Macron hablaba de la coacción económica de China. En Europa somos muy de acusar a otros de lo que hemos hecho toda la vida. Sí que hay esa política de bloques en la que los países están intentando poner en marcha la diplomacia para llevarse a su lado a los diferentes países. ¿Para qué? Entre otras cosas, porque los países africanos son muchos y si consiguen hacer un mínimo bloque, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, serían un poder a tener en cuenta. Los países, estamos viendo cómo Lavrov está ya en su segunda gira por África este año. ¿Cuál es el objetivo? Hay muchos. Hay objetivos económicos, hay objetivos políticos, pero también atraer a esos países a que la próxima vez que se vote condenar la actuación rusa en Ucrania, haya más países que se abstengan, más países que voten en contra. Y lo hemos visto, ha habido muchos países a los que les ha caído cierta reprimenda por abstenerse, por no votar o votar en contra de esa resolución patrocinada por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Los intereses son muy variados, económicos, políticos, geopolíticos, lo que digo, hay una mezcla de ese siglo XIX, de un poco el gran juego del que hablaban los británicos entre el Reino Unido, Gran Bretaña y Rusia en Afganistán, pero también hay algo de Guerra Fría, de política de bloques, esta vez sin grandes ideologías que lo expliquen todo, pero en cierta forma sí que hay una polarización especialmente dirigida hacia China, pero también hacia Rusia, que se está viendo reflejada en cómo los diferentes países envían a sus jefes de la diplomacia o a sus jefes de Estado, en el caso de Francia, para intentar atraer a los países africanos a su postura política y geopolítica. Sí, además, ahora hay como un cambio, se está viendo, al menos en las noticias, en los titulares, que es que están entrando, además desde hace un par de décadas, actores nuevos Sí, como son Rusia y China, los que has mencionado, que de repente sale una noticia que a nosotros nos sorprendió mucho, que era la condonación de deuda de 20 países y demás, que bueno, que parece que es un poco falso eso, y que a otros actores de algunos sitios, por ejemplo del Sahel, los están tirando a patadas. Por ejemplo, a los franceses, que siempre han sido como una potencia colonizadora tremenda en África, y ya parece que cada vez un poquito menos. Hay un enfrentamiento, una guerra fría, no tan fría, porque las guerras en África son bastante, bastante crueles, pero están ahí a torta limpia. Sí. Pues como una guerras proxy, como es Ucrania, ¿no? O sea, muevo el tablero, en vez de pegarme yo, pues ya te pegas tú con el otro. Hay que recordar que la Guerra Fría fue fría en el teatro en el que le interesaba a Occidente que fuera fría, es decir, en Norteamérica y en Europa. La Guerra Fría no fue fría en Asia, desde luego, pero tampoco en África. Recordamos cómo acabó Lumumba, por ejemplo. Lumumba fue asesinado por Bélgica. La historia de la República Democrática del Congo es muy larga, pero es muy importante y es muy representativa también. Lumumba era una persona muy popular, el primer ministro del Congo independiente, que quería construir un país, no quería hacer una grandísima revolución. ¿Y qué pasó con Lumumba? Que no se le permitió hacer ese país independiente. Lo que comentabas, ¿no? Una África empoderada es un peligro para... Efectivamente, es un peligro. Congo es un país muy importante porque Congo siempre su riqueza mineral es inmensa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue importante por el uranio. Ahora mismo es importante, por ejemplo, por el cobalto. Sí, el uranio sigue siendo importante, evidentemente, pero el cobalto es un mineral clave en esta transición energética en la que dicen estar los países occidentales. El cobalto es muy importante para, por ejemplo, las baterías de los vehículos eléctricos. El control de esos recursos es clave a la hora de ser quien vaya a guiar este proceso. Si China se hace con esos recursos, quiere decir que no están bajo control de Occidente, y quien tenga esos recursos, el cobalto, el litio, hay muchos minerales. Ahora mismo es poder, es capacidad de imponer el cómo se van a mover las cosas en términos económicos y también políticos. El Congo ha sufrido a causa de esta riqueza mineral, porque ha sido un país tremendamente importante desde su nacimiento. Cuando no se podía permitir, entonces se utilizó la excusa, en cada momento se utiliza la excusa más conveniente en términos internacionales, digamos. En aquel momento pues se alegó que esa influencia, esa injerencia, ahora sería rusa, entonces soviética. Lumumba fue detenido, se intentó la secesión de la parte más rica del país, Katanga. Hay una presencia de inteligencia especialmente británica, no solo estadounidense, la participación de la Sudáfrica blanca. ¿Cómo acabó todo? Acabó en Mobutu. Es decir, el interés de los países occidentales nunca han sido los países africanos ni su población. El Congo pasó de ser propiedad personal, ni siquiera era una colonia belga, era una propiedad personal del rey Leopoldo. Después pasó a ser colonia belga, creo que es 18 veces más grande que la metrópolis. En fin, ¿qué lógica tiene todo eso? No tiene ninguna lógica. La única lógica que tiene es la del poder, quién puede imponer las condiciones. Y la depredación, ¿no?, de recursos naturales. Porque lo que me estabas comentando hace poco, que hubo un intento de crear un país y ahora hay niños esclavos allí, con el cobalto, con el coltán y demás. O sea, es como un... Sí, la situación de las minas en Congo es absolutamente lamentable. Ahora se echa la culpa a China, porque China se ha hecho con algunas minas de cobalto, minas importantes de cobalto, pero vuelvo a repetir que los europeos y los norteamericanos nos gusta culpar a los oponentes de lo que hemos hecho toda la vida. Es decir, ¿esta mina de quién la ha adquirido China? De una empresa norteamericana cuyas prácticas eran básicamente las mismas. Recuerdo un reportaje en el New York Times que hablaba precisamente de esta mina, de bueno, las condiciones absolutamente lamentables de la población de la zona y cómo la mina afecta al entorno de estas poblaciones, la situación de trabajadores y trabajadoras, de los niños, las niñas que trabajan en esas minas y de cómo se había hecho la empresa estadounidense y cómo se había hecho con la mina a base de pagar a los rebeldes que estaban luchando contra el gobierno, creo recordar básicamente soborno de 50 millones de dólares, sabiendo que dónde van a ir esos 50 millones, van a ir a armas y van a ir a continuar una guerra que está masacrando al país y hundiéndolo aún más en la miseria y todo para que esas empresas tengan más beneficios. Esa empresa vivió por encima de sus posibilidades y por problemas en otras inversiones tuvo que deshacerse de esta mina pese al intento del embajador de Estados Unidos pidiendo por favor que no fuera vendida a China, no porque China fuera a tratar peor a la población. Básicamente China ha heredado esas condiciones y ha seguido con lo que había, sino porque esos recursos dejaban de estar bajo control de Estados Unidos para estar bajo control de un oponente de Estados Unidos. Cómo Europa subdesarrolló África y cómo quiere seguir haciendo Europa y sus aliados norteamericanos. Y en estas parece que ahora los chinos como que tienen muy, muy buena prensa, porque este esquema que nos comentas se repite en varios países. Sí, con unos recursos naturales, vamos, económicamente maravillosos, pero con unas situaciones del país y su ciudadanía muy malas. Y de repente llega China y empieza, pues eso, a comprar minas o a condonar deudas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay una condonación real de deuda? ¿Están siendo majos con África, con 20 países de África? A ver, aquí de China se dicen muchas cosas. Podemos ir desde el extremo de China por ni siquiera por interés, por su buena fe está construyendo infraestructuras en África, está regalando edificios, está regalando carreteras, y es verdad que China está construyendo infraestructuras. Pero bueno, China tampoco es una ONG, China actúa también en cierta forma por interés. Está el otro extremo, que es acusar a China de todo lo que Europa y Estados Unidos han hecho en África en el último siglo y medio. En el tema de la deuda es un caso muy claro. Leemos titulares, China condona deudas. Ahora mismo hay en vía G20 y otras vías, sí que ha habido una parte de condonación de deudas en términos generales, no solo de China. China condona muy pocas deudas, solo en general, solo las que están los créditos concedidos a interés cero. Esos sí que China los condona. En el caso del resto de deudas, en principio, lo que hace China es dar posibilidades de pago. Es decir, China da unos préstamos a un interés X y cuando el gobierno no puede pagar, la oferta es retrasar el pago manteniendo el mismo interés o alargar el periodo de pago, es decir, pagar en más años a un interés más alto. Pero al final la deuda, ha habido un crédito y esa deuda ha de ser pagada. En principio, ese es un poco el cómo ha actuado China hasta ahora. Ahora mismo hay una crisis de deuda en varios países de África. Ghana y Zambia son un poco los que han salido más en la prensa porque tienen unas deudas que realmente no se pueden pagar. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que el Fondo Monetario, gran parte de la deuda de estos países es privada, fundamentalmente en forma de eurobonos, que al final van a ser capaces de llevar a la bancarrota a varios países. Y de la parte, pública de la deuda, China tiene solo una pequeña parte. Pero a la hora de reestructurar esas deudas, que necesitan ser reestructuradas porque esos países no pueden pagar esas deudas y necesitan la liquidez para seguir dando de comer a sus países, a la hora de reestructurar esas deudas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial exigen a China que condone y que perdone una parte de las deudas. China lo que dice es que está dispuesta a hacerlo siempre que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones, el Club de París, es decir, los países más potentes económicamente, si ellos hacen lo mismo, básicamente, sí. Si ellos hacen lo mismo, China está dispuesta a perdonar parte de la deuda. Y a eso el Fondo Monetario dice que no. ¿Por qué? Su argumentación es que, por su parte, esas pérdidas se asumen de partida. Es decir, yo como Fondo Monetario Internacional concedo unos créditos a bajo interés porque de esa forma se pueden pagar y el Fondo Monetario o el Banco Mundial mantienen un rating de la AAA que les permite ir al mercado y financiarse. Si comienzan a condonar deudas una vez concedidos créditos a bajo interés, perderían, esa es su argumentación. No vamos a decir que esa es la realidad, esa es la argumentación que ellos dan para negar a China lo que pide. Si perdonaran una parte de la deuda, perderían esta AAA y ya no podrían ir al mercado a financiarse y entonces no podrían conceder créditos a estos países que los necesitan. El problema ahí es el que todos sabemos. Es posible que el Fondo Monetario o el Banco Mundial den créditos a bajo interés, pero tampoco lo hacen, tampoco son una ONG. Es decir, exigen unas condiciones, una austeridad, un recorte del gasto público, aumento de la carga fiscal a unas poblaciones que no tienen capacidad para soportar esa no. carga fiscal, que es algo que China no hace. Un austericidio, es decir, China, entonces. Eso es. Sí, lo hemos visto, perdonad que vuelva un poco a Ucrania, pero lo hemos visto en Ucrania, los créditos para al final, para pagar otro crédito, y al final pues tener una deuda, sí, sería muy bajo interés, pero si no la puedo pagar, no tiene ningún sentido. Entonces, China lo que hace es lo que hemos dicho, ofrece estos créditos, está construyendo también infraestructuras, eso es cierto, hay algunas que están en mejores condiciones en términos laborales de la población, otras peores, que habría que mirar con una mirada crítica, igual que miramos las actuaciones de occidentales. Pero China, cuando concede un crédito, no exige medidas económicas hacia la población. Y eso, evidentemente, las poblaciones de los diferentes países es algo que agradecen y eso le da mejor prensa a China de lo que pueda tener el Fondo Monetario. O sea, en realidad es una forma de poder blando. Sí, eso, si vamos ahora a lo importante que has comentado, la gente cómo vive, la gente de esos países, sí, tienen motivo para la esperanza, cambiando un poco, o al menos, ¿cómo decirlo? Con ese cambio del mundo unipolar a un posible mundo multipolar, pueden tener ahí una esperanza de que en esa pelea puedan salir un poco de esa presión y esa condicionamiento. Aquí hay también matices, es decir, cuando solo hay un poder, estos países pobres están básicamente a merced de lo que ordene y mande quien está en el poder. Cuando hay varios focos, Ghana puede ir al Fondo Monetario, como ha hecho recientemente, o puede ir también a China. Puede ver quién le ofrece unas mejores condiciones. En ese sentido, podría ser un motivo de esperanza. Habrá que verlo. Más que nada porque ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Zambia, que también su deuda con China es muy pequeña comparada con la deuda hacia otras instituciones internacionales y la deuda a otros acreedores privados, pero el Fondo Monetario mantiene el pulso y exige a China que dé los pasos que quiere el Fondo Monetario. Por lo tanto, las cosas no avanzan. Y es un poco una forma de tener secuestrado a un país entre un tira y afloja de dos poderes que quizá deberían haber llegado a un acuerdo hace tiempo, especialmente porque no tiene ningún sentido que este proceso esté paralizado por una deuda con China que en comparación con la deuda con los países occidentales es que no tiene nada que ver. Y aquí lo que estamos viendo claramente una lucha política. Es decir, lo que se está jugando no es si Zambia va a pagar esos créditos, que al final, bueno, será difícil que estos países tan endeudados y que siguen siendo dependientes de estas instituciones puedan pagar. Aquí lo que se está jugando es quién impone las condiciones. Hasta ahora, pues toma, en este mundo, en este esta época, esta era del mundo unipolar, el consenso de Washington, ha sido Estados Unidos y sus aliados quienes han impuesto las condiciones. China, con el ascenso de China, con la potencia económica que es, con la población que tiene, China es ahora mismo un jugador muy importante. China actúa de una manera diferente. Habría que ver si mejor o peor, simplemente diferente. Por lo tanto, ahora mismo lo que se está jugando con estas negociaciones en relación con la deuda de los diferentes países es qué papel tiene China en el entorno financiero mundial. Yo escuchaba el otro día que China tenía creo que era el 17% de la población y su peso en el Fondo Monetario es el equivalente al 9%. Y esos repartos del poder en instituciones tan importantes para cómo funciona el mundo se realizaron en otra época, que esos repartos no se corresponden con la situación actual. Por lo tanto, China está intentando presionar en cierta manera para conseguir esa representación que merece por su peso económico, y no solo económico, simplemente ya de población en el mundo. Lo que estamos viendo es eso, es ese tira y afloja de bloques, de esta reconfiguración del sistema internacional, del unipolarismo que nos dejó el final de la Guerra Fría, a mundo nuevo que todavía no sabemos cuál será. ¿Será multipolar? ¿Será bipolar? No lo sabemos todavía. Hay mucha gente que ve ya un mundo multipolar. Yo sigo pensando que el peso de Estados Unidos a la hora de la toma de decisiones sigue siendo muy alto, y que Estados Unidos tiene algo que decir si pasa algo en los Balcanes, si pasa algo en Sudán o si pasa algo en Taiwán. Por lo tanto, yo no daría por muerto al mundo unipolar. Es verdad que Estados Unidos es menos hegemónico, pero tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro y ver cómo las distintas partes intentan jugar sus bazas en África es realmente representativo, porque estamos viendo a todos los grandes jugadores cómo están intentando atraer a los distintos países hacia su postura. Hemos visto lo mal que lo pasó Macron en su última gira por África. Básicamente le iban echando. No se respeta ya a los europeos, ya no dan miedo. Se les puede decir a la cara y en una rueda de prensa que están siendo paternalistas y que ya no son la metrópoli, que los países africanos son capaces de decidir cuál tiene que ser su camino y son capaces de decidir si Francia tiene que estar allí o no. En las últimas décadas, el papel de Francia en esa parte de África que Francia colonizó en el siglo XIX y que controló en el siglo XX ha sido muy importante. Pero estamos viendo cómo África, los distintos países del Sahel, por ejemplo, ya no quieren que su seguridad dependa de Francia. Más que nada porque Francia no ha resuelto el problema. Al final somos nosotros desde Europa y desde Estados Unidos los que vamos generando problemas cuando usamos África como si fuera un tablero y decimos ahora vamos a quitar aquí un ejército no sé qué, que eso hace, crea guerras civiles, va muriendo todo el mundo, bueno, un desastre. Una cosa. Sí, por ejemplo, en la caída de Gaddafi tuvo una consecuencia, por ejemplo, para Mali. El problema en el conflicto en Mali es anterior, pero la huida de una parte de la población que entonces estaba o trabajaba en Libia intensificó ese conflicto en el norte de Mali. Francia lo intentó solucionar, intervino una vez, intervino una segunda. El problema de seguridad en Mali continúa. Y la población y los gobiernos han visto que Francia no es capaz de solucionar el problema y están buscando en otro sitio a quién pueden pedir ayuda para mejorar esa situación de seguridad que en el Sahel es realmente muy importante. ¿Y Mali dónde la está buscando? Mali y otros países, por ejemplo, están mirando a Rusia, no solo Mali. Están viendo que Francia no resolvió los problemas en esos países, en Burkina Faso, en Mali ha habido varios golpes de Estado, golpe de Estado militar, golpe de palacio a otro gobierno militar y al final el último golpe de Estado en Burkina Faso, por ejemplo, casi es que llegan a tener apoyo popular más que nada porque la población ve que ese gobierno anterior no ha solucionado nada y no ha sido capaz de mejorar la seguridad. Una parte importante de Burkina Faso está ahora mismo completamente fuera del control del Estado. Son estados que no están siendo capaces de controlar su territorio. Un estado fallido podríamos llamarlo. La definición de estado fallido es complicada, pero van en esa dirección. Y al final, cuando la población no está segura, el estado, pero es fracasado, desde luego. Un estado que es incapaz de garantizar unos mínimos para la población. Yo, bueno, tiraría por ahí un poco. Una cosa, hemos mencionado a China, que hemos llevamos ya un ratito hablando de China, hemos mencionado ya a Rusia y un mundo multipolar. Sí, muchas veces, últimamente se está oyendo mucho el bloque que es el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están haciéndole la competencia a Europa y a Estados Unidos. Sí, bueno, esa es la pregunta. Creo que es matizable. Esa es la pregunta. ¿Por qué? El BRICS tiene potencial de hacer la competencia al G7, por ejemplo, si vemos la población, desde luego. Ya solo con China e India, si vemos el potencial que tienen esos países, los recursos naturales que tiene Rusia, la capacidad industrial que tiene China, que también India, Brasil es un país importantísimo en América Latina, Sudáfrica, en comparación con los anteriores, es menos potente, pero también es estratégicamente muy importante, pero son un bloque, todavía no hay una moneda común, no hay siquiera un acuerdo comercial real, hay un banco de desarrollo que bueno, está empezando a echar a andar, pero que eso tiene que consolidarse. Estamos viendo muchos países que se quieren unir a la BRICS, varios países africanos, incluido Argelia, por ejemplo, otro país muy importante en términos estratégicos y de recursos, pero yo no diría todavía que BRICS sea capaz de hacer la competencia real a Occidente, más que nada porque habría que ver cuáles son las relaciones entre esos países, entre China e India, por ejemplo, que tienen un conflicto, incluido un conflicto de fronteras importante. Así que yo no... Tenemos que ver, va a haber pronto una nueva cumbre de los BRICS y hay que ver cuál es realmente la evolución que tienen a futuro. Potencial, desde luego. En realidad, de momento, yo diría que no. Acabas de mencionar Argelia y hemos mencionado hace poco que hay quien no le preocupa ya en África, por decirlo pronto y mal, mandar a la mierda a Europa. Argelia está haciendo más o menos lo mismo, se ha sentido un poco traicionada por el Estado español al decir que el Sáhara es parte de Marruecos, que no es una colonia, y Argelia tomó medidas con sus recursos naturales, los suyos, los hechos suyos, que son el gas, en este caso. ¿Qué ha pasado ahí? Porque yo te digo que para nosotros es como súper confuso, o sea, va mentira sobre mentira y al final no te enteras de nada. Entonces ahí, por ejemplo, estáis haciendo un trabajazo que la verdad que se agradece muchísimo, ¿eh? El problema de la cuestión de ahora mismo de Argelia es qué tiene Argelia para Europa. Argelia tiene gas y tiene gas en un momento en el que la Unión Europea está intentando renunciar al gas ruso, que había sido una de las fuentes de energía principales en países tan importantes como Alemania. Alemania ha entrado ahora en recesión técnica. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la caída de la producción industrial en sectores importantes, en sectores que necesitan mucha energía. Europa no se ha quedado sin gas, Europa no se ha congelado en invierno, pero ha tenido que buscar otras fuentes, el gas licuado, ha acudido a Azerbaiyán, ha acudido a Argelia, ha acudido a Mozambique, ha tirado de Estados Unidos, ese gas natural licuado que Estados Unidos llevaba muchos años intentando vender a Europa, pero Europa tenía el Nord Stream, Europa tenía esa conexión a través de Ucrania, que es la que casi paradójicamente sigue funcionando. El Nord Stream no, el Nord Stream explotó el 26 de septiembre del año pasado, pero Argelia cobra importancia ahí, como otros muchos países, por la cuestión del gas. Decía que Europa no se ha congelado en invierno, lo que ha conseguido Europa fue el ascenso de los precios, y no Europa, pero otros países sí que han sufrido. Países, digamos, de lo que llamamos el sur global, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Uzbekistán y Pakistán. Son dos países que han sufrido mucho porque no podían pagar ese aumento de los precios del gas natural licuado. ¿Qué pasa con Argelia? Argelia se ve en una posición, digamos, de fuerza en un momento en el que el gas es muy importante. Puede que no lo sea a futuro, porque Europa quiere reorganizarse y utilizar otro tipo de energías, pero ahora mismo el gas es muy necesario. La postura de España, en realidad, es la postura de básicamente de Estados Unidos. La administración Trump reconoció el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, algo que Biden no ha rectificado, por lo tanto Estados Unidos sigue considerando el Sáhara Occidental como parte de Marruecos. España, el gobierno de España se ha sumado un poco a esa tendencia, digamos, se considera como el plan, creo que el término que utilizaron fue más creíble, esa autonomía prometida al Sáhara Occidental dentro de Marruecos, que habría que ver qué autonomía sería. Yo tengo serias dudas de que fuera alguna autonomía. Una tomadura en cualquier de pelo. Caso, a ver, en realidad las promesas de futuro son solo promesas, es decir, algo que Marruecos está diciendo para obtener lo que está obteniendo, ese apoyo de países como España. ¿Qué ha conseguido España con esto? Ponerse en contra a Argelia, con quien tenía una opción clara de convertirse en un hub, un nudo energético, es decir, llevar ese gas de Argelia por ejemplo, a Francia. ¿Qué está haciendo Argelia? Argelia está girando a otros países, por ejemplo, Italia, que bueno, Italia tiene otros intereses esto empezó antes de Giorgia Meloni, pero continúa. Por lo tanto, España con ese paso, que yo no sé hasta qué punto es girar el discurso, yo creo en realidad que el discurso pro-marroquí es muy anterior y que el papel de España en el conflicto del Sáhara Occidental ha sido básicamente este que estamos viendo ahora desde hace mucho tiempo. Pero lo que ha conseguido es enfrentarse a un país que ahora mismo debería haber cuidado un poco mejor porque realmente era estratégico. Ya. Sí, sí, al final es lo que estamos, lo que vamos comentando. Es tan complejo que como tropieces para un lado, se cae todo lo demás. O sea, ya te digo en serio, todo, no sé cómo lo todo, haces. Todo está relacionado. Los países tienen unas fronteras, pero los problemas atraviesan las fronteras. Sí, es decir, no se puede analizar un solo país. Hay que intentar ver las cosas desde con un foco más amplio en el que quepan más países y sobre todo las relaciones, no solo las relaciones norte-sur, también este-oeste y también las relaciones en las distintas regiones. No se puede estudiar el Congo, no se puede seguir las noticias del Congo sin tener en cuenta, por ejemplo, a Ruanda y Uganda. De la misma forma que no se puede ver las noticias de Alemania sin tener en cuenta lo que Polonia está diciendo de Alemania. Los países están relacionados y por eso hay que intentar seguir las cosas un poco en términos globales y viendo hacia dónde se están moviendo las cosas y qué luchas estamos viendo. Y ahora mismo esas luchas son muchas en términos políticos, económicos y son sobre todo este-oeste, pero afectan en gran medida a ese resto del mundo, poniéndolo entre comillas, digamos, como se ve desde Europa y Norteamérica, porque son jugadores muy importantes. Si vemos en términos de población, no podemos ver como un todo a 1.200 millones de personas ni en China ni en África, donde ya hemos comentado que hay muchas regiones con problemas específicos que no son para nada los mismos en unas zonas y otras. Y muchas veces hablamos de África como si fuera simplemente lo que la Unión Europea espera que sea, la barrera de contención de inmigración indeseada. A mí me parece que hay un momento sí en el que sí se puede tomar a África como un todo, sí, que es en el momento de hacer una pequeña reflexión. ¿Qué sería de Europa y de Estados Unidos si en los últimos 150 años, 200 años, 500 años, África, por decirlo de alguna manera, hubiera estado fuera de su historia? no hubiera sido una variable en su historia, no hubiera existido para Europa y Estados Unidos. ¿Qué sería de nosotros? ¿En qué punto estaríamos? Hay que ir incluso antes, es decir, ya desde toda la época moderna, incluso antes de la modernidad, las relaciones de la península ibérica con el norte de África, ese Mediterráneo, han sido clave desde hace muchos siglos. No hay una división entre Europa y África. Esa división es totalmente artificial. El Mediterráneo ha sido el centro del comercio, de toda esa difusión de distintas culturas, de religiones también, y de muchas cosas, de comercio, de tráfico de esclavos. Europa y África han tenido relación siempre. Si miramos más hacia el este, vemos dónde está Sudán, por ejemplo. ¿Y por qué es importante Sudán? Sudán es importante, es clave por su posición estratégica. ¿Dónde está Sudán? Es que está frente a la península arábiga. Ese vínculo Europa-África, se puede decir lo mismo de África, de esa parte occidental de Asia. No se puede ver Europa sin la existencia de África, lo mismo Asia, África, el mundo está muy conectado. Ahora la comunicación es mucho más rápida, pero lo ha estado también en el pasado. Evidentemente, si vemos cuál ha sido el comercio entre ese triángulo entre el Reino Unido, Estados Unidos y África, ese comercio de esclavos ha sido clave en la historia de Norteamérica y también en la formación del Imperio Británico. No se puede ver el Imperio Británico sin ver el papel de África. El Reino Unido finalmente prohibió la trata de esclavos, posteriormente la esclavitud antes que Estados Unidos o que España, pero se lucró a base de participar los puertos de Liverpool, por ejemplo, a base de participar en el comercio de esclavos, el comercio de especias. Antes del canal de Suez había que circunnavegar toda África. Lo hemos vuelto a ver cuando quedó bloqueado el canal de Suez con aquel buque que hacía un tapón. Sí. Y los barcos volvieron a esa ruta de los portugueses de hace siglos. Europa no se puede imaginar sin esa relación con África de ninguna manera, mucho antes incluso de la colonización y de esta especie de neocolonialismo que hemos visto en las últimas décadas. África no es cualquier cosa, ha sido un territorio importantísimo para Europa desde hace muchos siglos. La verdad es que es complicado, por ejemplo, entender el Imperio Romano sin entender sin mantener el norte de África ahí, en ese esquema. Sí. La expansión del Islam, por ejemplo, sí, ha sido importantísima en el desarrollo de la península ibérica, por ejemplo, en toda la Edad Media, esa difusión de comercio, de cultura, de las rutas comerciales, no son solo comerciales, por ahí circula también el saber, el conocimiento, las nuevas tendencias, circula todo, circula también la guerra, son muchas cosas, pero esa formación de lo que a la larga serían los diferentes países, no se puede entender sin tener en cuenta, por ejemplo, todos los países alrededor del Mediterráneo, hay que verlo en conjunto porque han tenido mucho que ver en los últimos siglos, o lo que decíamos, en el Mar Rojo, toda esa toda esa zona. Esas relaciones han ido cambiando con el tiempo, desde luego, pero ni son nuevas ni se pueden explicar los continentes sin mirar esas relaciones y esa interconexión, que a veces pensamos que la globalización es algo de nuevo de las últimas décadas, pero que sí, en realidad se viene gestando desde muchos siglos atrás. Bueno, lo que habremos hecho igual es acelerarlo mucho, ¿no? O sea, ha cogido los últimos 30 años la globalización o la occidentalización, no sé cómo llamarlo, ha cogido muchísima velocidad. Igual es igual. Desde luego. Ahora todo va más rápido porque tenemos los medios para movernos más rápido, para movernos físicamente y también para esa difusión de información, que evidentemente no es lo mismo que se pueda enviar un mensaje totalmente instantáneo a que tenga que ser transmitido en camello a través del desierto. Evidentemente las cosas cambian, las cosas se aceleran, pero son tendencias que ya venían siendo anteriores y que evidentemente la colonización europea en África ha sido un punto de inflexión del que muchos países africanos todavía no han podido salir, porque de esa colonización pasaron directamente a depender, no políticamente o menos políticamente, pero sí económicamente. Por lo tanto, Europa ha subdesarrollado África a lo largo de muchas generaciones y en muchos casos sigue haciéndolo ahora. Una alegría. Tenemos que ir terminando ya, Naya. Solemos hacer una última pregunta siempre en Basterrak, lo que pasa es que hoy me da un poco de miedo, sí, porque se quedan muchísimas cosas por hablar, porque es un tema así de complejo. Solemos dejar una última pregunta, que es la pregunta mechero que llamamos, que es, durante toda esta entrevista, sí, este rato que llevamos hablando, ¿qué es lo que ha faltado por hablar? ¿Qué es lo que falta por puntualizar? Bueno, podríamos profundizar en muchas cosas. Hemos tocado un poco el tema de la inmigración, tendríamos que entrar más en cuál es la situación real en el Sahel, de esto que la Unión Europea pretende que sea una barrera contra la inmigración. Los refugiados son aceptados solo dependiendo de dónde vengan, si son políticamente útiles y en muchos casos teniendo en cuenta el color de piel. Tendríamos que hablar más en profundidad sobre el tema de los recursos minerales, que son fuente de riqueza en los diferentes países, en muchos de ellos además hay minerales muy importantes para el mundo actual, pero que nunca han estado puestos realmente al servicio de las poblaciones en las que se encuentran. No puede ser que Congo, la República Popular del Congo, sea un país pobre, tan pobre, teniendo en cuenta la riqueza que tiene. Ese tema queda pendiente es como una maldición, entonces. Muy profundo. Es como una maldición. Es una especie de maldición y que viene de hace muchas décadas. Tenemos que tratar el cómo se hizo la descolonización, cómo afectó la Guerra Fría en la formación de esos países y en qué países no se permitió que surgieran unos liderazgos populares civiles que pudieran hacer de esos países africanos, de algunos al menos, un bloque que tuviera fuerza, por ejemplo, en Naciones Unidas. En ese momento de la descolonización, de repente, en unos pocos años, el número de países en Naciones Unidas creció rápidamente. ¿Por qué? Porque aparecieron todos estos países africanos. Si hubiesen podido pasar, como decía Frantz Fanon, de esa fase nacionalista, de esa lucha de liberación nacional a una fase, digamos, internacionalista de integración, de unión, podrían haber sido un bloque político importante de países que podrían haberse apoyado unos a otros para no caer desde prácticamente desde el principio y desde luego desde finales de los años 70 en estas trampas de la deuda de las que ahora se acusa a China, pero que en los países occidentales han tenido mucho que ver. Tenemos que insistir en ver África en toda su complejidad, con todos sus matices. Tenemos que entrar en qué está pasando ahora mismo en Sudán, esos golpes de Estado, estas luchas entre distintas facciones del aparato, digamos, de seguridad o el aparato militar. África es complejo, como lo son todos los continentes, y tenemos que aprender a hacerle más caso y no quedarnos solo en titulares que muchas veces ni siquiera llegan a la superficie de la situación y de la conexión que hay entre los distintos países, entre las distintas regiones de África y entre África y otros continentes. Pues nada, es que recasco, muchísimas gracias. O sea, llevamos un ratito hablando y parece que no hayamos hablado de nada, pero la verdad es que nos has aclarado unas cuantas cosas. Nos gustaría volver a contar contigo algún día, porque la verdad es que no parece que nunca termines de rascar, porque cuando más profundizas, más hay. Eso es, cada vez cuanto más investigamos, cuanto más leemos, más claro vemos que en realidad sabemos muy poco, que siempre hay que profundizar más y que tenemos que seguir intentando descifrar las distintas regiones del mundo desde nuestra posición y escuchando sobre todo a las voces que nos llegan desde cada una de estas regiones. Pues es que ricasco, Naya, ondo izan. Es que ricasco, Zuei. Basterrak, zure irratzaio gogokoena.